esta noche no me dejes solo. Quédate a mi lado con mentiras. Miénteme acerca del amor que por mí siente tu corazón. Jamás me dejarás solo.